mío fue, pasé por la Facultad de Derecho y ahí tuve una crisis como vocacional. Y fue una amiga que un día me llevó a la Facultad de Ciencias Políticas a una clase de comunicación social. Y ahí dije, esto puede ser. Y cuando empecé a transitar la carrera, me empecé a encontrar con esta idea de ser comunicadora. Digamos que fue, lo fui construyendo. Y cuando terminé la facultad, me hice una pregunta y dije, quiero seguir teorizando sobre la comunicación, que es la es una gran parte de la formación que se da en la universidad. O dije, o quiero pasar a la práctica. Y bueno, y ahí empecé a insistir hasta que caí en un medio de comunicación, que es el que sigo trabajando hasta el día de hoy, y caí en el área de cultura y del arte, y ahí me empecé a formar y a encontrar el gusto por la profesión. Ese ha sido mi camino y mi experiencia. En fin. Bueno, lo mío es todavía menos romántico que lo de Eugenia. Yo acabo de cumplir mi sexto septenio. Esto para que la gente no sepa exactamente la edad, claro, que tengo. Pero son varios años. Son varios. Ya suena mucho igual si usted dice eso. Y me encontré con la con el periodismo, con la comunicación de grande. Yo soy en primera instancia formado como ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional de Cuyo hace muchos años. Y me encontré con la comunicación a partir de ser militante de una organización social que es la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra, una organización campesina que está en Mendoza. Somos parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, y cuando se empezó a trabajar la comunicación en la organización en la que milito, empecé a interiorizarme y a interesarme por los temas de comunicación. Al principio con la cuestión más gráfica, ya en su momento, debe ser ya unos 15 años, los boletines, las revistas, los panfletos y los afiches para promocionar nuestra actividad y demás. Y después, cuando surgió la posibilidad de tener una radio FM, muy de la mano de La Mosquitera y de otras radios compañeras de otras provincias, me metí de lleno en la cuestión de la radio, que está cumpliendo 10 años el año que viene, Radio Tierra Campesina, el 89.1 de La Valle. Y bueno, así fui descubriendo. Y hoy estoy estudiante de comunicación en una tecnicatura virtual, así que bueno, y cuando me preguntan si soy agrónomo, les digo que supe ser. Y apenas me reciba de técnico en comunicación, voy y devuelvo el título, y por supuesto voy a pedir toda la plata que pagué cuando me lo dieron el título de agrónomo, pero se los regalo. Ahí lo devuelve. Ahí. Lo devuelve. Bueno, se suma a la mesa Jorge Fernández Rojas, a quien lo saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día, ¿cómo le va? Bien. Bueno, muchas gracias por estar acá. Recién comenzábamos y preguntábamos en esto de ser comunicador o de ser periodista, cómo surgió, cómo nació en tu caso. Lo primero es traer las facturas. Muy bien. Es fundamental eso. Si no cabe. Yo quiero decir que traje tortas. Bien, muy bien. Hay que sumarlas a la también, mesa. También, hay que sumarlas. Sin tanta publicidad. Bueno, electoral. Tenía que justificar la tardanza. Ahí estoy bien ubicado, digo, porque no, como no tengo. Bueno, perfecto. Gracias, Nicolás. Ahí tenés auriculares. Acá, ocupo estos. Ahí están. Bueno, a ver. Es difícil hablar de uno mismo, la verdad. No tengo mucho registro de mí cumpliendo con esta con este trabajo, la verdad. Si lo tuviera, quizás no me hubiera dedicado a esto. Lo digo de verdad, tengo alguna percepción mía que a veces tengo respecto de mi trabajo, de mi labor y de mi acción en este ámbito, que me da la impresión de que la gente no registra mi presencia, pero creo que lo hago por la idea de que, no sé, aprendí que uno no es la noticia en sí mismo, sino la noticia son los hechos, digamos, los hechos, las manifestaciones de la gente, sobre todo la gente, que es, creo yo, que es un poco lo que nos moviliza todos los días, a todos los que hacemos esta tarea, este oficio. Puedo decir que soy periodista desde el 5 de octubre de 1992. Lo digo con tanta exactitud porque tuve la suerte, y la posibilidad de hablar profundamente con Juan Draghi Lucero. Hacerle una entrevista, pero no fue una entrevista, fue a prender el micrófono del radio grabador a cassette y preguntarle qué significaba para él el quinto centenario del descubrimiento de América. Y me dio una lección de historia. En su casa, en la calle Homerhold, de la quinta sección. Para mí fue mágico ese momento y fue real también, las dos cosas. Y la verdad es que me dije, bueno, esta es mi primera entrevista. Ubicándome como periodista. Y por eso que lo tengo tan marcado, y tengo todavía la grabación en el cassette. Y cada tanto la escucho, de verdad que la escucho. La escucho con ese grabador chiquito también, pasacassette. Por la voz tan rocosa de Draghi, diciéndome que en ese momento que todos prestamos atención en el 92 del quinto centenario del pseudo descubrimiento de América y no nos damos cuenta de la asiatización que tenía el mundo en ese caso. Y decía, en 50 años veremos mendocinos y mendocinas con aspectos orientales. Y la verdad que yo no sé si es cierto eso, la verdad, pero esa especie de profecía me marcó el rumbo, digamos. O sea, yo digo, yo quiero ver ese momento. Y la verdad que, bueno, eso hizo que decidiera finalmente tener que dedicarme a este oficio. Digo que es un oficio profesionalizado muchas veces, pero es un oficio, en realidad es eso. Yo tengo tres oficios, por decirlo así, para hablar de mí ya al último. Soy carpintero, medio oficial mueblero. Aprendido entre los 13 y los 17 años mientras trabajaba y estudiaba en la secundaria. Soy químico, me recibí de técnico químico, trabajé durante 8 años en la industria. Mientras tanto estudié infructuosamente abogacía, derecho. Soy un estudiante crónico de derecho, pero a la par, con la explosión de las FM, empecé a hacer radio. Me crié escuchando radio, entonces me resultó muy natural y como una posibilidad de expresión. Bueno, y finalmente esto, digamos, terminé transitando con muchos amigos todos los medios gráficos, sobre todo. De ahí nos conocemos con muchos y muchas. Y compartimos el pan con acá lo tengo el rol y que la verdad que soy un privilegiado tener compañeros y compañeras así, la verdad. No lo digo desde lo humano, ¿no? Para mí leer una crónica, la crónica del rol, y cuando tuvo el accidente el nefasto gobernador de facto Sejuela, me puso, por ejemplo, en ese momento en una posición tan grave para mí, y entender desde lo humano a la persona que acompañaba a Sejuela, a un chique. Yo dije, bueno, menos mal que está el Rolly en este caso para contarnos qué es lo que sentía la otra persona que se dio vuelta junto con Sejuela y que le contó desde su perspectiva ese momento crucial para la vida de ella y para la vida de ese personaje tan, tan negro para la historia de Mendoza. Esas cosas, por ejemplo, a mí me marcan, me posibilitan decir, bueno, está bueno levantarse y hacer todo esto. Y bueno, y eso además transita un camino que uno va de ida y vuelta. porque en el inicio de este trabajo compartí bastantes publicaciones barriales en la cuarta sección de la ciudad, haciendo con mis compañeros y compañeras del Movimiento Humanista y del PH, haciendo publicaciones barriales, y después me metí en el mundo de la gráfica y de la prensa tradicional, y con el correr del tiempo ahora estoy reencontrándome con lo comunitario gracias a mi compañera, a la Ale Peone, que ella transita esta comunicación comunitaria desde Cuyum, desde la radio del barrio La Gloria, y yo comparto con ella eso. Y bueno, y además tengo amigos y amigas acá también, siempre compartiendo vinos y empanadas en este por lugar. Por supuesto, no pueden faltar. Claro. Bueno, eso me cuesta decirlo, pero me alargué un poco, disculpen. No, por favor. Bueno, y pensando en los distintos medios también de los que son parte, ¿cómo ven hoy por hoy los medios? ¿Cómo ven las posibilidades de comunicar? Y qué desafíos se vienen también, ¿no? Adelante. Bueno, vamos así rotando. Bueno, sin duda estamos en un momento muy particular que tiene que ver con este fenómeno que uno empieza a entender de a poco, que es esto de la convergencia, ¿no? Los medios dejan de ser lo que quizás supimos consumir en su momento. Quienes todavía somos amantes del papel para leer las noticias nos cuesta un montón, pero hay que empezar a entender que la lógica es otra. Cada vez que tenemos papel a mano, por supuesto, aprovechamos. Pero y los medios empiezan a transformarse en una cuestión que está atravesada por todas estas cuestiones de las tecnologías, y empieza a hacer que los productos que generamos desde cualquier medio... Digo, la radio, La Mosquitera es un ejemplo, porque además La Mosquitera nace, ¿no?, como una revista, Gaby, pero la radio deja de ser tal cosa... Porque lo que el montón de gente que hoy está escuchando esto en vivo, después seguramente lo tenga disponible en la web, y después pueda leer algún fragmento de lo que dijo alguien recién en la gráfica o en la misma revista papel. Entonces, en ese sentido, empezamos a entender que los medios atraviesan esta complejidad y que tenemos que adaptarnos. A mí me cuesta un poco esto de adaptarse, pero bueno, la juventud que por ahí acompaña está bueno, porque uno empieza a entender desde esas otras lógicas cómo viene la mano. Y cuando analizamos a los medios, también inevitable es analizarlo más políticamente, y tiene que ver con esta noción que a lo mejor el sentido común nos da, que es que lo que se dice en los medios es cierto. Algo hablábamos ahí afuera también, lo que se dice en los medios es cierto, los medios son los que nos informan a la sociedad, y hoy eso está un poco en crisis, está bueno que así sea. Tenemos que saber, acá en La Mosquitera se dice seguramente hasta el hartazgo, pero que los medios son una representación de los intereses de quienes los conducen, sea una empresa comercial, sea un medio comunitario. En todos los casos tenemos esa impronta de una línea editorial, de un interés, de un enfoque, de una mirada sobre un hecho, y eso también se ha puesto en crisis, y está bueno que así sea. Me parece que esa crisis ha permitido que medios como los nuestros, medios comunitarios, medios de los sectores populares, puedan tener otra impronta y otra relevancia, que los medios hegemónicos, los grandes medios comerciales también entren en crisis y tengan que pensar en transformar algunas cuestiones. Y el rol de los laburantes de los medios también a mí me parece clave. Hace un rato escuchaba en el informativo Farco, que salió acá en La Mosquitera, decía, bueno, en realidad hoy es el día del periodista, pero tenemos que entender que somos laburantes de prensa, entonces debería ser el 25 de marzo, el día del trabajador de prensa, el día que celebremos. Y es interesante esa interpelación, ¿no? No perder de vista que más allá del lugar en el que estemos como comunicadores y comunicadoras, hay una mirada que inevitablemente uno o una le va a poner a la cuestión, digamos. Yo me siento muy privilegiado de estar en los medios en los que estoy. Si algún día me tuviera que tocar laburar en otro tipo de medios, no sé cómo me iría. Supongo que uno cumpliría con la misma honestidad la labor, pero bueno, tiene esa particularidad. Creo que no estamos muy privilegiados en general desde el punto de vista económico los laburantes de prensa, pero tampoco los de los grandes medios, excepto las estrellas, que yo ya creo que no son periodistas, sino que son showman y operadores mediáticos. Pero bueno, un poco ahí, medio salpicado lo mío. Bueno, cuanto decir la pregunta de vuelta, por favor. Sí, ¿cómo ves los medios por hoy en este contexto? Sí. Bueno, yo me parece que estamos ante un momento histórico en cuanto a lo que he conocido como medios, acá se le dice hegemónicos, que por un lado está bien, por otro lado está mal en el sentido de lo que se precariza mucho a la gente que trabaja ahí, y estamos ante un nuevo paradigma, me parece, de a poco, que es los medios de comunicación llamados hegemónicos, de pronto se miran al espejo y se ven prácticamente desnudos, solamente con una marca fuerte detrás, en muchos casos de muchos años, y que con eso no es suficiente. Entonces, en buena hora que empiecen a... que no empiecen, porque hace rato que están, que haya otro tipo de medios, puede ser este uno, al cual yo lo conozco más de nombre que de haberlo consumido, de haberlo escuchado. Pero eso es, me parece, es hacia dónde se va. Los canales de televisión, los diarios sin historias, con mucha carga, mucha mancha de operación política detrás, y sobre todo subestimando a los consumidores de noticias, que ya no es como antes, no es tan fácil. Ese negocio se está acabando y no veo en ese nicho de ese tipo de grupos, por el momento, una respuesta que vos digas se van a ayornar o de últimas, por ahí soy muy ingenuo pensando que va a terminar esta especie de capitalismo informativo que hay. En lo que a mí respecta, yo prácticamente por primera vez, después estoy viviendo más de otro tipo de otro trabajo que no me dijo que tiene que ver con escribir, que por el salario propio de periodista. Entonces, yo hice de hace unos años, escribo libros a pedido, y me estoy haciendo mi camino de a poco, basándome en el periodismo, porque hago biografías, historias de empresas y cosas así, con todas las herramientas del periodismo. Pero el hecho de contar historias casi no se ven, en mi crítica que hago, cada vez se ve menos. Estoy un poco pesimista hoy. Estamos. Así todo se está mozando de un modo que, no sé, por ahí hay una salida que yo de momento no la advierto. Pero bueno, no me quiero extender más. Te quiero hacer la particularidad de que el periodismo, como yo lo conocí, casi no tiene mucho espacio en la mayoría de los lugares. Ahora es todo rápido, con errores de ortografía y tratando de estúpida a la gente muchas veces. Después de este baño de optimismo, le dejo la palabra. Bueno. A mí me gustaría agregar en el marco de este día también que desde hace 3 años, casi 4, hemos tenido una gran pérdida de fuentes de trabajo, y me gustaría solidarizarme con los periodistas que han sido despedidos a lo largo y ancho del país. Tener despidos significa menos voces. Y me parece que, bueno, otras personas, ustedes tal vez tienen más experiencia y lo saben, pero es masiva la cantidad de despidos. Y esto es preocupante. Como dijo Rolly, también hay una precarización muy grande de la labor, y que eso es una cadena que influye también a la hora de informar. También tengo una mirada un poco pesimista. En esto de cuestionarse todo el tiempo el oficio, la profesión, las condiciones de trabajo, creo que lo seguimos haciendo, como dijo él, en la medida que podemos, con honestidad y poniéndole todo el corazón, pero a veces hay situaciones y condiciones que nos hacen difícil la labor diaria. No quiero decir que esto sea la realidad de todos o de todos los medios. Pero también quería aportar una reflexión. Sí, claro. Que en esta crisis de de los medios hegemónicos que él advierte como también esperanzadora. Se ha roto como un contrato de credibilidad, que era lo que hablábamos antes de entrar acá, ¿no? El periodismo establece con la ciudadanía un contrato de credibilidad. Cuando este se rompe, ahí, si no nos creen, ¿cómo informamos? Y han empezado a surgir, bueno, los medios comunitarios, esto está como salvaguardado, pero han empezado a generarse experiencias de medios donde la ciudadanía empieza a renovar el contrato de credibilidad apostando económicamente a ese medio. Está pasando en Buenos Aires, no sé si en el interior del país también está pasando, pero me parece que ahí hay algo interesante para ver o para percibir, que si bien los medios hegemónicos tienen muy a la vista sus intereses, que muchas veces no son la información, también están surgiendo otro tipo de experiencias periodísticas. Tiempo Argentino. ¿Cómo? El Ciudadano de Rosario también. El Ciudadano de Rosario. Una radio en Buenos Aires que se llama Futurock también, ¿no? Que es justamente una comunidad y la gente va y aporta económicamente porque cree en sus periodistas y entonces ahí se vuelve a renovar ese contrato. Y ahí me parece que, bueno, estamos en un momento de quiebre, pero también esperanzador en algún punto y en otro no. Bueno, no sé si lo dejé muy claro, pero lo quería decir. Sumándole un poquito más de optimismo ahí. Sí. Jorge. Sí, estaba escuchando con atención y la verdad que, bueno, no cambia mucho el panorama desde la visión, desde los medios adentro. Uno no es capaz de esa realidad. Aunque uno se levanta todos los días temprano y piensa, ¿para qué me levanto? Y entonces uno se responde a sí mismo, porque sos pobre, te levantas temprano y es necesario levantarte. Pero también me levanto, porque en realidad hay algunas consignas antiguas y graciosas de lo que es el periodismo, justamente esto, que el periodismo es la forma más divertida de ser pobre. Eso es una de las claro, posibilidades. Y también hay otra posibilidad también, que es preguntarse, que cada tanto lo hago y por eso lo practico y lo reivindico, es ¿para qué estás haciendo esto? En serio que me lo pregunto, ¿para qué haces todo esto? A ver, explícamelo, y me lo digo a mí mismo. Entonces, casi siempre, ha ido cambiando la respuesta, pero por las condiciones, ¿no?, de en que uno se encuentra, porque la coexistencia con las cosas y con los congéneres hace que uno se repregunte permanentemente y responda dadas las circunstancias también. Pero hay una constante en este sentido que me parece que puede servir como herramienta. Siempre hemos dicho, y en lo tradicional, cuando aprendemos algo de este oficio, decimos que hay que contar los hechos, el qué, ¿no? Una de las Q. El hecho, el qué. Y la verdad que de un tiempo a esta parte me he dado cuenta, por la misma práctica, que el qué está tan vapuleado, digamos, tan despedazado por las redes, que da la impresión que el qué es apenas una pequeña parte de la vida, digamos. Cualquier noticia que uno pueda estar trabajando para poder informarla y transmitirla, te la destroza en un tuit, ¿entendés? O sea, y quizás te la destroza porque te lo informa mal, te lo dice mal, o lo peor que puede pasar y que ocurre es que sea una falsa noticia, ¿no? Y como hace poco hice estuve participando de una jornada que hace chequeado.com. Y Chequeado tiene como impronta, digamos, ir contra las fake news. Pero lo primero que se dijo en ese encuentro es, terminemos con el término en inglés, porque la gente no va a entender nunca qué es una fake news. O sea, digan concretamente qué es una falsa noticia, básicamente. Bueno, por eso desde acá propugno, digamos, replico, digamos, que hay que pelear contra la falsa noticia. Y enterremos el fake news como término, digamos, para eso. Y en ese sentido dije, bueno, me parece que la respuesta es una constante implícita. Uno trabaja en esto para contarle a la gente por qué pasan las cosas. Desde este filtro que es uno, ¿no? O sea, donde la realidad uno lo atraviesa y también cuenta desde su percepción también cómo ve las cosas. Pero sobre todo, ¿por qué ocurren y para qué ocurren? Es el desafío, me parece que me lo planteo como oficial ayudante de este de este laburo. Y me gustaría compartirlo, porque en realidad yo creo que ya a esta altura, más importante que el qué, es el por qué. Y eso, ¿saben dónde lo encuentro? En las pequeñas comunidades informativas que se van dando, no espontáneamente, sino intencionadamente, para poder salvar la buena información, que es la que se necesita para poder ser libre en este caso. El periodismo, con esto quiero terminar épicamente, digamos, esta intervención, es un acto de libertad, compañeros y compañeras. Es eso, es un acto de libertad. Por eso es que no se puede colegiar este trabajo. Porque cualquiera puede hacer periodismo siempre que lo haga con responsabilidad y con cierta pericia, digamos. Pero la verdad es que esto no es más que el ejercicio constitucional de la libre expresión. Bueno, y preguntarles en ese sentido que decía Jorge, preguntarles sobre la ley de medios también en este contexto y también atravesada en este año electoral. ¿Cómo la ven y cuál debería ser el rol del Estado pensando también en las elecciones? Yo no me meto con la ley de medios. Juan. Bueno, para nosotros tenemos muchísimo. Nosotros, digo, me refiero al sector de las comunitarias en general, quiero representarlo en esto que voy a decir. Tenemos muchísimo afecto y muchísimo respeto vemos como una herramienta fundamental para el desarrollo. Digo, de hecho, desde la ley de medios en adelante, los medios comunitarios en todo el país han crecido enormemente, digamos. En ese sentido, nosotros como radio, además, nos sentimos un poco hijos de la ley de medios. De hecho, nuestro nacimiento es posterior a la sanción. Y no fuimos parte directa, quizás, de esa lucha en su momento como organización social, pero sí, por el encuentro que vamos teniendo con compañeros y compañeras de los medios de Mendoza y de otras provincias, fuimos mamando este nacimiento y entendemos que ha sido una herramienta clave para ese desarrollo. Obviamente ha tocado intereses, por eso también es interesante. Obviamente ha faltado en su momento, durante los años de gobierno kirchnerista, que es el gobierno que promovió la ley, una implementación, y en eso somos críticos también, una implementación más profunda de alguno de sus artículos. Creemos por ahí que se gastó demasiada energía en pelearse con Clarín en su momento, no aprovechando otro montón de cuestiones que ya estaban vigentes en la ley, que se podrían haber implementado. Y en ese sentido fue quizá una lástima ese tiempo perdido. Este gobierno apenas asumió con un decreto de necesidad y urgencia para sus socios comerciales, digamos. No había ninguna necesidad, ninguna urgencia en los decretos presidenciales de diciembre del 2015 para modificar la ley de medios como lo se modificó. ¿Tocando qué? Tocando los artículos antimonopólicos, permitiendo a sus empresarios amigos, que por supuesto blindaron la campaña del actual presidente Mauricio Macri para poder llegar a donde está hoy, tenía que devolver el favor, ¿no es cierto? Así que en ese sentido, un poco de lo que tiene que ver con la historia y con nuestra mirada acerca de la ley. hoy está en debate. Nos ha preocupado un poco los dichos de Alberto Fernández, precandidato a presidente. Hemos tenido la oportunidad de mensajearnos con él, así de manera... No hemos logrado la entrevista. Se ve que todavía no da entrevista a los comunitarios. Sí. Ya veremos, pero hemos estado ahí interpelándonos un poco. Porque tiene posibilidades concretas de ser presidente y que vea a la comunicación como un negocio, según lo expresó en una entrevista a Tiempo Argentino, nos preocupó un poco. Entonces, justo me tocó a mí poder ser interlocutor, pero además muchos sectores de los comunitarios, las diferentes redes nacionales como FARC, COAMARC, la Red Nacional de Medios, salimos a decir algo al respecto. Entendemos que hay que recuperar la ley de alguna manera, mejorarla, sin duda tiene posibilidad de ser mejorada. Este gobierno ha dicho que se está discutiendo una ley de convergencia, donde también incluye lo que tiene que ver con otro tipo de comunicaciones y las telecomunicaciones también. Entendemos que podría ser una ley interesante, pero tiene que estar debatida al nivel que se debatió en su momento la actual ley de servicio de comunicación audiovisual. Así que bueno, es un poco para poder resumirlo en nuestra mirada, pero reiterar esto, nos sentimos un poco hijos, como radio particularmente, nos sentimos un poco hijos e hijas de ese momento histórico, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, muchísimas gracias por haber venido hasta acá, hasta La Mosquitera. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Gaby, gracias por la invitación. Por favor, gracias. Déjame saludar a tu hermana, a Laura, que hizo el contacto. Claro, y le mando un abrazo. Somos hermanos en este lado, en este laburo. Bueno, muchas gracias por la invitación y te felicito. El programa, la radio no conocía. Y para mí fue una grata sorpresa. Y muchas gracias. Gracias a vos, Rolly. Un gustazo, me siento como en casa. Un placer, Juan. Bueno, allí pasaban entonces Juan Burba, Rolando López, Jorge Fernández Rojas y María Eugenia Cano. Le ponemos un poquito de música y continuamos haciendo la diaria.